Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos a Mindalia Televisión y bienvenidos a un directo en el que hablamos de yoga facial. Nos acompaña Elizabeth Dávila para hablar de este método de autoconocimiento y autoexploración consciente. Vamos a recibirla. Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Muy buenas. Laura, ¿qué tal estás? Hace mucho que no me tocaba contigo. Contenta estoy. Pues yo encantada de poder acompañarte, de hacer este encuentro posible, Elizabeth, y recibimos ya también a todas las personas que van a sumarse a este espacio donde decíamos que hablamos un poquito de este tema de salud consciente que nos acerca a una parte de autoconocimiento, porque hoy venimos a presentar el yoga facial. Nuestro rostro está compuesto por un montón de músculos que conocemos y que no tanto. Así que hoy vamos a ver aquí mitos y verdades sobre esta técnica, que si no estoy mal es de origen chino, ¿verdad, Elizabeth? Bueno, hay muchas teorías. Una de ellas es que dicen que no viene de la India, pero que en China, sobre todo, las niñas desde muy pequeñas se las enseña, además de a mover los músculos del cuerpo, todos los músculos de la cara, que tenemos entre 50 y algunos hablan de 60 porque hay músculos que se están descubriendo. Así que el origen por ahí anda. Perfecto, pues cuando tú quieras, estamos muy preparados para comenzar con esta técnica. Bueno, tengo un escrito y siempre me gusta las charlas, pasarlas también a papel. Soy un poco antigua y he escrito algo para que entendamos un poco que el enfoque de la charla es yoga facial y unir la estética con la ética, ¿no? Entonces me voy a ir al origen etimológico de la palabra estética y de la palabra ética para que entendamos un poco por qué el yoga facial en el origen milenario de China o de Asia, vamos a dejarlo así porque son técnicas milenarias que no tienen, se transmitían de boca a oreja y tampoco hay estudios de exactos, ¿no? Pero sí, si unimos la estética con la ética, vamos a entender cómo esta técnica milenaria, como digo, que se ha hecho tan popular en Occidente, tiene un sentido que está como en la base. Y es entender que la palabra estética viene del griego aesthesis, que significa estética, pero que para ellos era lo que es perfección, sensación, capacidad de sentir a través de los sentidos. En la filosofía griega utilizaban, sobre todo en la época de Platón y Aristóteles, la palabra aesthesis era el puente para ellos entre el mundo exterior, el mundo interior y la manera en la que el alma recibía al mundo sensible, fijaros. Pero con el tiempo este término fue evolucionando y fue en el siglo XVIII el filósofo Alexander Baumgarten quien introdujo la palabra estética como rama de la filosofía que estudiaba la belleza y el arte. Así, lo que antes era simplemente una percepción se convirtió en el siglo XVIII en el arte del sentir bello. ¿Y qué pasa con la palabra ética? Bueno, pues por su parte también viene del griego, de la palabra ethos, que significa modo de ser, carácter, costumbre interior. Costumbre interior. Y para los antiguos filósofos, en este caso también volvemos a Sócrates, Platón y Aristóteles, la ética no era un conjunto de normas externas, sino que era una práctica viva y era el arte de construir un buen carácter y de vivir en armonía con uno mismo y con el mundo. Ahora, con el tiempo, la ética también ha evolucionado y evolucionó, se desvinculó de esta filosofía como práctica del buen vivir y se convirtió en códigos y reglas o deberes morales, que es lo que ahora entendemos. Pero en su raíz profunda, la ética sigue viva y, como dicen, ethos es el modo en el que soy y no el modo en el que hago. Entonces, claro, el yoga facial lo que provoca es mantener hacia ti una visión de cómo eres, cómo es tu rostro, donde esos músculos se van contracturando por motivos miles, entre ellos está pues los gestos que hacemos constantemente, la manera en la que pensamos, que se traduce en tu cara, la manera en la que sientes, todo eso hace que frunzamos el ceño, que tengamos también las comisuras de los labios como que van hacia abajo en vez de la sonrisa hacia arriba, por los músculos de los cigomáticos, luego hablaré un poquitín más si quieres, o las manoletinas que también las llaman, están aquí, ¿vale? Que son como van tirando, tirando, tirando, tirando y van bajando todo el rostro, poniendo como una cara de bulldog. Todo eso está viendo de cómo piensas, ¿no? ¿Qué hay en el rostro? Entonces, si unimos la palabra estética y ética, de lo que estamos hablando no es solo de belleza, ni tampoco de normas, evidentemente, sino de algo más sutil, que es una belleza con alma, una presencia que nace del cuidado consciente, una manera de habitar el cuerpo con respeto y verdad, porque esto no deja de ser un préstamo que nos han dado durante un tiempo. Y lo interesante es comprenderlo primero, entenderlo y cuidarlo para ser independientes en la madre tierra, porque el ego habita en el cuerpo físico. Y el yoga facial es algo que nació hace, como digo, miles de años, porque no se tiene claro, pero aquí en el siglo, sobre todo en el siglo XXI, que es donde está ahora tomando más auge, pero fue al final del siglo XX, ha nacido no como una técnica solamente para moldear el rostro, sino como una práctica para escuchar lo que el rostro guarda, sus emociones, las tensiones, las historias no dichas. Es como un camino a lo que se llama la autenticidad. Y esto es un poquito lo que podría decir a modo de introducción, Laura. ¿Qué beneficios tiene el yoga facial a corto plazo, a largo plazo, Elizabeth? Y también me gustaría preguntarte por qué es importante trabajar en esta técnica en la diferenciación respecto de otros métodos de cuidado facial. Bueno, esta técnica está unida al masaje linfático y a los estiramientos que se hacen desde los hombros hacia la cabeza, ¿no? Es decir, se utiliza híbridamente, al menos así es como lo entendemos en Occidente, y así es como tiene unos beneficios que paso a nombrar. Uno de ellos es la reducción del cortisol. El cortisol se reduce porque tenemos los músculos más potentes, que son los maseteros, en la cara, donde además está, a nivel energético, el chakra visuda, que es la garganta, con lo que hablamos constantemente, porque los humanos nos entendemos con otros humanos a través de la palabra. Incluso aquellos que no pueden hablar emiten sonidos y es desde toda la fuerza, viene desde el cuello, que separa lo que piensas de lo que sientes. Y además masticamos. Entonces, aquí se acumula todo el cortisol, porque están esos músculos potentes. Y cuando hay tensión, como van en sinergia los 40, 50 o 60 músculos, van sinérgicos, van todos con ellos entrelazados, se juntan con la cabeza, con lo que es el tejido facial de la cabeza, que se llama aponeurosis, y se juntan con este otro músculo, que es el platisma, que va encajado desde aquí por el cuello, delante y detrás, todo el pecho y por detrás a la cabeza. Toda esa gesticulación, cuando hay exceso de cortisol, pues imagínate, aparte del bruxismo, que provoca dormir y mantener tensión en la boca porque lo llevamos todo el día, los alimentos también que tomamos con muchos aditivos o la ansiedad en la comida, también está hablando de que se endurecen, se contracturan, hacen que toda la cara se desenganche, los músculos se desenganchan y se contracturan, se empiezan a cortar. Entonces, uno de los beneficios claros es la reducción, porque tú vas moviendo tú en una sesión de 50-60 minutos, mueves los 60 músculos, con además un drenaje linfático que se hace previamente al final y estiramientos también del cuello y de la cabeza, ¿no? Eso por un lado. Aparte de conseguir una belleza con ética, que eso es lo que se va viendo con el tiempo, porque es un autocuidado consciente diario durante entre 10 y 15 minutos alternando o haciendo dos sesiones grandes de 60 minutos, tus músculos ya van cogiendo esa memoria celular en los usos, porque los músculos tienen unos sensores que se llaman usos que producen el movimiento. Entonces vas viendo que también se va aligerando la expresión de tu cara, porque vas también entendiendo que al desbloquear sobre todo los maseteros y el platisma, y como digo, el tejido que está justo en la cabeza, que se va pegando al cerebro y hace que al final solo se puedan mover los músculos de la cara y por eso se contracturan con mayor amplitud, pero si tú también movilizas aquí, todos estos músculos empiezan a generar que tu cara se vaya afinando. Te ves mejor, es una expresión, y con una expresión que luego ya lo veremos, qué es el ego en la cara y qué es la parte del alma, porque hay gente que hablamos de que el espejo del alma es la cara o el rostro, pero también es el ego, ¿no? Son las dos cosas, y eso se va a ver en ciertos músculos que quedan muy descolgados. Uno de ellos muy potente es el surco de aquí. También produce, como digo, esta armonía y rejuvenecimiento en la piel, en el rostro y la hidratación. Al mejorar el sistema circulatorio, mejora la crema que te echas, los aceites, el aspecto de la piel y la expresión de los ojos, el brillo, porque todo eso va unido, entrelazado, ¿no? Al autocuidado consciente, sobre todo de verte con amabilidad, que esa es la parte fundamental, mirarte al espejo con amabilidad, que es la habilidad de amarse, ¿no? De amarte a ti misma. También se activan, esta parte es para mí primordial, al menos cuando doy y enseño las clases de yoga facial, es que el mapa, igual que hay un mapa en el cuerpo, en los puntos reflejos de la mano y de los pies, también lo tenemos en la cara. La cara es un mapa reflejo. Si quieres, luego ahondamos un poquito en algún punto. Pero eso hace que cuando activamos el hígado, por ejemplo, que está en el entrecejo, estamos haciendo un punto de acupuntura en este punto de aquí, que a su vez es un vórtice energético, que es el aña, y a su vez es el hígado, que es un órgano vital. Como digo, es que el cuerpo, en él están unidos otros cuerpos, otras envolturas, que no solamente es la física, sino también la energética, que ahí hablaríamos de los vórtices, de los chakras, y luego también de los marmas o puntos de meridianos, ¿no? Que eso también la filosofía china lo conoce bien. Estos puntos reflejos actúan cuando les tocamos como puntos donde podemos ahí desbloquear partes. Aquí están, por ejemplo, los pulmones, y aquí estaría el estómago, y aquí los riñones. Esto produce un estado emocional de relajación, también un estado fisiológico de calma en tus órganos, que reverbera esa información, los órganos vitales. Y luego también está demostrado, y lo leo directamente, que el yoga facial es una herramienta poderosa, sobre todo en la edad madura, para evitar esas conductas que ahora están tan de moda, que es la práctica de inyecciones en la cara, que además inyectan en puntos reflejos importantes, uno de ellos es el aña, paralizando estos músculos, provocando que se tengan que activarse los otros músculos con mayor velocidad, y cuando dejan esas sustancias de provocar y de tener éxito, pues al final tienen que echar en otros puntos porque los otros músculos están excesivamente atrofiados, porque la cara está hecha para moverla, ¿no? El movimiento tiene que ser consciente. Pero si ese movimiento se hace consciente con la respiración, el músculo lo que hace es que se hidrata. Pero si lo paralizas, lo que hace es que da información a los otros músculos a través de, como digo, de los sensores que tiene para que trabajen la parte que aquí se deja sin trabajar. Entonces, facilita también a que la edad madura, aunque normalmente lo empiezan a utilizar a partir de los 30 años en adelante para sostener el colágeno del músculo, pues como digo, para que haya un mejor aspecto en el rostro y en el cuerpo en general. ¿Cuánto tiempo sería para ti o para tu punto de vista, Elizabeth, recomendable utilizar esta técnica, por ejemplo, al día, a la semana? ¿Cómo sería? Mira, existen diferentes formas. Si estás con un especialista que entiende de cómo funciona el cuerpo físico, que va de forma holística, que hay un sistema que se llama el linfático, hay otro circulatorio, está el sistema óseo, el sistema muscular, el sistema facial. Si entendemos esto, sabemos que los músculos de la cara son muy finitos, que primero hay que drenar, hay que hacer un drenaje, es decir, eliminar la toxicidad que se acumula en el nasogeniano, vamos a decirlo, en el nasogeniano, lo tengo que apuntar porque esta palabra me cuesta mucho, que está aquí se acumula, por eso descuelga hacia abajo, y aquí es donde provocan cuando inyectan, que eso a la larga se llene de toxicidad, todo eso hay que drenarlo hacia afuera. Entonces, primero hay que empezar con que el drenaje linfático se puede hacer y se debe hacer todos los días. Y no es entrar propiamente en el yoga facial, pero está dentro de la técnica del yoga facial si lo hace un buen profesional. No entramos directamente a movilizar el músculo, sino primero hacemos un drenaje. Después del drenaje hacemos estiramientos de cuello, ¿vale? Y de cabeza. La cabeza pesa 7 kilos, entonces solo dejarla caer, cuando estamos con el móvil, está haciendo que se descuelguen todos los músculos de aquí y también del cuello. Pero si lo estiramos con cabeza, hablando delante y detrás y a los lados, ese ejercicio muscular va a favorecer a que luego entremos directamente en la parte de la musculatura ya propia de la cara. Entonces ahí tenemos diferentes combinaciones. Una puede ser siempre el drenaje linfático, aprenderlo bien y hacerlo diario cuando nos echamos un aceite, una crema, o hidratamos la piel con un hidrolato que sea. Y esos son 5 minutos. previamente para bajar un poquito las bolsas de donde están los riñones, que es esta zona de aquí. Pues aquí descontracturar un poquitín solamente es suave, porque eso es drenaje. Pero si luego ya conoces bien, que tienes que haber conocido bien con un experto, los 60 músculos y cómo movilizarles en una rutina, unes a esos 5 minutos, vamos a decir otros 5 minutos de yoga fácil facial, que es como a mí me gusta llamarlo, porque lo estamos haciendo sencillo. Y lo puedes hacer todos los días. Y tu drenaje linfático, tus estiramientos todos los días, y 2 veces a la semana un buen potente yoga facial de 60 minutos donde se cubren todas las necesidades, pero siempre haciendo el drenaje linfático. Ahora, todos los días 60 minutos poniéndote a moverte los músculos o las zonas de la cara que crees que tienes contracturadas sin darte cuenta de que es un movimiento sinérgico, tiene la contraindicación de que además de no ver resultados, con el drenaje linfático sí que vas a ver que la cara está más desinflamada. Pero no vas a ver que los músculos vuelvan a su ser, porque lo que hacemos con el yoga fácil facial es que vuelven a su ser. Y lo explico. Aquí en la zona del labio, cuando se juntan y lo llaman código de barras, es porque el músculo se ha cortado. Por simplemente el cigarrillo, gestos que hacemos hacia adentro constantemente, hablar, todo eso. Pues hay movimientos para hacerlo de forma contraria. Pero si solo te enfocas aquí en el orbicular labial y no entiendes que eso va unido al platisma, que es por donde deberemos de empezar, no estás haciendo que esto mejore. Incluso puedes hacer que se descuelgue más. ¿Entiendes? Entonces, no es una contraindicación, sino es una, como todo, una buena aplicación. Así que la idea es poderlo repartir o 2 veces a la semana. Vas a clases de alguien, yo mis alumnas vienen 2 veces a la semana, están 60 minutos y durante la semana lo único que hacen es drenaje linfático y se olvidan de los movimientos, pero cubren sus necesidades. Otras aprenden los movimientos y diariamente lo hacen entre 5 y 10 minutos uniendo todo, estiramiento, drenaje, como digo, y el yoga facial. Permíteme, Elizabeth, que vamos a ver un videito rapidísimo informativo sobre Mindalia Radio, nuestra emisora de información consciente, y en nada estamos de vuelta. En Mindalia Radio no solo escuchas, te transformas. Con mensajes que van directo a tu corazón y canciones que siempre tienen que ver contigo. Entra en mindaliaradio.com y vibra con una nueva onda. Conecta con la gente que está cambiando el mundo en positivo. MindaliaRadio.com, conectando corazones a diario y en todo el mundo. Mindalia Radio, la emisora del pensamiento positivo. Y aquí seguimos. Ahora sí, vamos a dar algunos tips, Elizabeth, para que la gente pueda practicar yoga facial en casa. Por supuesto, esto es muy resumido. Si queréis conocer más, pues estamos siempre abiertos a que nos pidáis una parte 2 de este vídeo o incluso a que podáis consultar con Elizabeth, nuestra especialista, para saber cómo formaros en yoga facial y aprender muchas más técnicas. Pero aquí en Primicia os dejamos de la mano de ella para que esos primeros pasitos podamos aplicarlos desde ya mismo. Bueno, pues mirad, para empezar sería muy sencillo comenzar con lo que se llama el platisma, que es todo este músculo que está aquí, que se engancha, que baja por todo el cuello, por delante y por detrás, y llega hasta el pecho. Yo no sé si lo podéis ver, pero si lo veis, llega hasta aquí, ¿vale? Entonces, voy a colocarme de nuevo. La forma de empezar sería, las manos van a ser como una pesa, entonces tiramos hacia abajo. Hacemos una respiración profunda, porque la clave está en esa respiración. El aire entra suavemente por la nariz y lo expulsas muy lentamente, alargando la expulsión todo lo que puedas, también por la nariz. Haríamos 3 respiraciones para hidratar bien nuestro diafragma y conectar bien con la actitud de que lo que estoy haciendo es un autocuidado consciente, acordaros de la ética con estética o la estética con ética, y que lo hago para una mejora holística de mi cuerpo. No me enfoco solamente en la parte que creo que no me gusta, porque el cuerpo en sí, todo lo que tiene, y por cómo suceden las líneas de expresión, son sagradas. Habla de tu comportamiento, de tus hábitos. En la cara se lee todo cuando ves a una persona. Entonces vamos a vernos con esa amabilidad Y haciendo esas tres respiraciones, imaginad que las hemos hecho, empujamos hacia abajo, elevamos el cuello y subimos el mentón hacia arriba. Y soltamos. La clave es que cuando giras hacia atrás, imagínate una pelota de ping-pong, no más grande, para que el cuello no sufra. Esto se puede repetir entre 5 y 15 veces y descansar. Entonces lo vamos a hacer un par de veces para que lo veáis. Empujo hacia abajo, subo, elevo el mentón, suelto, elevo el mentón, suelto y elevo el mentón. Así entre 5, 10 o 15 veces. Depende cómo sea tu sesión, si es más corta o si vas a hacerla una vez a la semana y la haces más intensa. Sabed que los músculos de la cara necesitan descansar exactamente igual que los otros músculos del cuerpo. Si se hace fino, es decir, si haces suave y no pones mucho ímpetu, puedes alargarlo en el tiempo, pero siempre haciendo el drenaje linfático. Otra parte importante es la cabeza. Normalmente no nos tocamos la cabeza porque o hemos ido a la peluquería, o por el pelo, etcétera. Son las cosas, bueno, pues de nuestra rutina diaria que queremos que nos dure el peinado. La clave está en un tejido que es la aponeurosis, que está justo, es el tejido facial que recubre al cráneo. Y con la edad se va pegando. Y al pegarse se queda inmóvil. Y esa inmovilidad hace que tengan que trabajar más los músculos de la cara y el cuello y se arrugue más la cara. Es como que el exceso de movimiento, al quedarse totalmente pegado, produce esa sensación de que la cabeza no se puede mover. Además, crece menos el pelo. Entonces, vamos a hacer un movimiento muy sencillo que es de delante, detrás. Si lo veis, cómo se me mueve la cara, la cabeza, que parece que tengo peluca. Es este movimiento y también de derecha a izquierda. Y lo vais haciendo también en la parte de la nuca. Delante, detrás y de derecha a izquierda. Hasta justo la nuca. Vamos por toda la cabeza. Y movilizar y observar si hay partes que notáis que están más pegadas. Si os dais cuenta, los niños pequeños tienen totalmente blandita esa zona. Son muy flexibles sus músculos y están tiernos y carnosos. Pues la clave es la movilidad de la aponeurosis de esta zona. Entonces yo mido del cuello y del cuello mido al pelo. Y a partir de ahí empezaría la rutina. Y la rutina podemos empezar por el hígado, que es este punto reflejo, que la parte es el año, porque yo uno los puntos reflejos de lo que es la cara con los órganos vitales. Y aquí está un músculo que se llama el procer. Y el procer es el que nos permite este 11 que sale, donde normalmente se ponen esas sustancias que al dejarlo inhabilitado y dejarlo así, provoca que toda esta zona con el tiempo se vaya contracturando. Entonces hay que movilizarlo. Y hay una forma de hacerlo. Primero nos ponemos en el principio de las cejas y hacemos un recorrido para sentir al músculo de la ceja. Lo hacemos dos o tres veces. Es una presión muy suave, pero solamente es para que le sientas. Y una vez que estás aquí, haces este movimiento a ese 11 de arriba a abajo, lo movilizas. Para que el músculo vaya reconociendo el origen natural, que no es el fruncir, sino que es el estar estirado. ¿Vale? Y otra es, coloco las manos, empujo hacia atrás y bajo las cejas y los ojos hacia abajo y vuelvo a subir y vuelvo a bajar varias veces. Con el tiempo te vas a dar cuenta que vas a poder mover hasta las cejas, solo las cejas, sin tener que hacer todo este movimiento, porque separamos estos músculos de los que hay aquí. ¿Vale? Así que estas serían como una de las pequeñas reseñas que te daría para empezar, porque si sigo con toda la cara, con todo el mapa, pues podríamos entrar en confusión porque la gente se enfocaría solamente en los puntos que quiere cambiar. Y yo solamente le he dicho lo más importante, que empiecen por el cuello y empiecen por aquí, y ya con eso tu cara va a empezar a notar un relax porque se va a descontracturar. Es decir, es como que la parte de arriba y la de abajo dejas que drene toda la energía, la circulación sanguínea también. Pues voy a concluir, Elizabeth, preguntándote a qué edad recomiendas empezar con la práctica del yoga facial. Bueno, a partir de los 25 años dicen que el cuerpo ya empieza a decaer. Tampoco es tan cierto, sí que es cierto que ya deja de crecer. Entonces, ni los 25 es ni los 18, ni los 19, ni los 20, pero sí ahí empezaría con un drenaje linfático suave para entender que la crema que me pongo pues va a permear mejor, voy a echarme menos cantidad y eso también va a generar que no me vaya de forma inconsciente y punto, ¿no? Pero lo ideal es a partir de los 30 en adelante. Y luego, si empiezas en una edad madura, hay etapas para el yoga facial diferentes. ¿Qué tipos de...? No hemos hablado de ello, pero se puede hablar en otro momento. Tipos de aceites que hay que utilizar, con qué aceites esenciales que son regeneradores, cuáles no. Bueno, cuáles cómo impacta el sol también, que hay mucho mito en que el sol es malo para el rostro. No es cierto. Es saber tomar el sol. ¿Y con qué productos? Entonces, yo diría que a partir de los 30, antes sería solamente el masaje linfático, pero a partir de los 30 en adelante, y luego de los 30 a los 40 hay un tipo de yoga fácil facial, de los 40 a los 50 hay otro. Y a partir de los 50, que los músculos, depende cómo venga esa cara, ¿no? Si ha fumado, si no fuma, también hay un yoga facial muy interesante que es muy suave, pero que tiene... tiene ya otra intención, sobre todo es la de la ética, ¿no? En la belleza. También acostumbrarnos a saber que los cuerpos, las caras, igual que les pasa a los árboles, lo he dicho muchas veces aquí, no envejecen, sino que van creciendo. Y eso tiene su aquel, ¿no? Tiene su motivo. Así que eso es lo que te podría decir. Yo me doy por informada, Elizabeth, espero que la audiencia que nos está viendo también, y aplico desde ya mismo, porque yo estoy dentro ya de ese rango de edad, el aplicar nuestras técnicas y nuestra rutina de yoga facial para el día a día. Contándonos aquí abajito en los comentarios si tenéis alguna rutina, si queréis compartirnos alguna experiencia que hayáis tenido relacionada con el yoga facial, o también si tenéis cualquier consulta o duda que necesitéis aclarar, pues ahí os leemos y encantados de poder comunicarnos. Elizabeth, hemos llegado al final de este encuentro. Se ha hecho muy cortito, realmente creo que es un tema que da para mucho, así que también si queréis una parte 2, ahí abajito nos indicáis como siempre y estaremos encantados de traerosla y de presentaros nuevamente a Elizabeth Dávila en este contexto. Bella, te dejo que seas tú quien pueda despedir la charla. Voy a despedirme con un escrito que espero que os guste, que hablo del rostro como espejo. El rostro es un espejo que puede reflejar el ego tenso, rígido, sostenido por máscaras, por lo que queremos aparentar, o puede reflejar un alma suave, presente, libre de juicios, conectada con lo que verdaderamente somos. El yoga fácil facial, como me gusta llamarle, nos ayuda a elegir, a mirarnos con compasión, a soltar lo que sobra, a quedarnos con lo que respira. Y como frase final diría que el yoga facial es el arte de una estética con ética que no busca adornar el rostro, sino habitarlo con conciencia, suavizarlo con presencia y revelar la belleza que brota en el alma cuando está en calma. Y feliz vida libre a todos. Gracias. Muchísimas gracias, Elizabeth, por tu cariño. Te enviamos un besito muy grande desde aquí, desde la familia de Mindalia, de la que formas parte ya desde hace bastante tiempo. Gracias a todos los que nos habéis acompañado. Nos vemos, como siempre, aquí en una nueva emisión en Mindalia. Besitos para todos.